Moreno, 90.1. Estación de radio. Buenos días. Sábado 29 de junio, día soleado y fresco, y una semana movidita en varios temas. No vamos a hablar del caso Ángeles. Creemos que se han hecho ya demasiados desastres en los medios como para poder aportar algo que realmente valga la pena desde un programa como el nuestro. Sí vamos a hablar de algunas otras cosas que pasaron en la semana, y una de las cosas más importantes o que tuvo más repercusión fue el cierre de las listas para las elecciones PASO de agosto, del 11 de agosto. PASO quiere decir primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo de elecciones primarias solo se da en pocos casos. Primarias vendrían a ser las internas que había antes. Y mucho a los partidos políticos no les gusta que es dirimir quién va primero, quién va segundo en las listas definitivas de las elecciones, parece. Porque no aparecen muchas listas dentro de alguno de los partidos o frentes que se han inscrito. En general hay una sola, salvo en algunos casos particulares. Ahora, vimos, escuchamos de todo. Los políticos vieron que en general son médicos, abogados, tienen alguna profesión o algún oficio. Sin embargo, en estos casos parece que son todos metalúrgicos. Chapa y rosca. Impresionante. Las disputas por acá, las peleas por allá, que hacemos el acuerdo con este. Luego, la derecha estuvo tratando de cerrar acuerdos por varios lados y pudo poco y nada. Macri con De Narváez, que son más o menos lo mismo, terminan diciendo que son totalmente distintos. Se juntan, no sé, en un frente de centro-izquierda, entre comillas, muy entre comillas, la coalición cívica con Prat Gay y Lilita Carrió, que estaban juntos pero ahora están en dos lugares distintos, junto con Pino Solana. La verdad que se complica entender un poco de qué se trata todo esto de las elecciones. En las listas del Frente para la Victoria termina habiendo una mezcolanza como aquellas que se dieron en la elección pasada. En la lista de Insaurralde, que es la elección pasada, que hoy es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, cuando en la elección pasada Insaurralde era el candidato intendente, iba como consejero escolar el López Rega de Lomas de Zamora, un tal Magallanes, que se terminó generando una movida tan grande que hasta el Frente de la Victoria, que fue el que lo llevó en sus listas, terminó participando de la movida para que no asuma, primero como presidente del consejo escolar y después terminó renunciando como consejero. En la misma lista de diputados de aquella elección estaban Adriana Puigros, una licenciada en educación, especialista en temas de educación y con una historia y una trayectoria por el lado de los sectores populares, y estaba también Alicia Segarra, que es la autora de aquella ley de los jardines maternales conducidos y llevados adelante por madres con apenas un curso. Eso es el Frente para la Victoria. Es algún referente de izquierda comprometido con los cambios, es algún referente de los varones del conurbano. Porque algunos se fueron ahora con Massa, ¿no? Pero, qué sé yo, hay cada impresentable ahí. Después, por otro lado, parecía que Scioli se juntaba con Massa, hubo apretes por el lado del gobierno, pasó, no pasó, Scioli quedó adentro. Y realmente pareciera que en el momento de armar las listas, las cuestiones ideológicas y políticas quedan bastante de lado. Desgraciadamente, esto no pasa solo en los partidos burgueses o en las opciones de derecha, de centro derecha, centro izquierda. Pasa también en la izquierda. Pasa también en esa izquierda que se dice revolucionaria, transformadora, anticapitalista. La verdad que la discusión entre el PO, el PTS y Izquierda Socialista, por quién encabeza, quién no encabeza, y haber llevado, haber podido cerrar para estas elecciones el frente de izquierda nuevamente a último momento, no da una imagen distinta. Por otro lado, es el frente de izquierda, ese frente de izquierda y de los trabajadores, el FIT, tiene bastantes limitaciones. En principio, tiene una pretensión bastante hegemónica dentro de la izquierda y dice, se plantan desde decir la izquierda, los únicos de izquierda somos nosotros. También es cierto que hay otra izquierda que está en los movimientos sociales, en los sindicatos. Es una izquierda que se desarrolla o tiene más visibilidad a partir de lo que es la crisis del 2001, pero es una izquierda que existía desde antes, que trata de tener una mirada no dogmática, que trata de pensar estas cuestiones de las transformaciones, los cambios, la revolución, sin dogmatismos, sin sectarismo, sin una mirada estrecha que solo tenga dos consignas. No sé, pueden cambiar las consignas. En algún momento era Asamblea Constituyente y Huelga General. Con esas dos consignas cerrábamos todo. Esta izquierda, que tiene mucho desarrollo en lo territorial, es una izquierda que no ha podido construir una opción política. Y cuando digo opción política estoy hablando de dos cosas, estoy pensando en dos cosas. Por un lado, un partido político y por otro lado una expresión electoral. Esta izquierda, de la que nos sentimos parte, tenemos que asumir que no hemos podido avanzar en eso por distintas cuestiones. Y otra vez vamos a tener que vivir de prestado de algunos proyectos que no son los nuestros para estas elecciones. Vamos a tener que tratar de pensar a quién votamos o a quiénes no votamos porque no tenemos una opción que realmente nos represente. Habrá que pensar, habrá que discutir, habrá que pelearse, habrá que avanzar mucho para realmente construir una opción que sea realmente transformadora, que esté al servicio de los trabajadores y el pueblo. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Aquí estamos en compañeros de clase, 9 horas 16 minutos de un sábado soleado, fresco, un lindo día de invierno, otoñal. Está un día muy lindo. ¿Cómo están, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo va, Martín? Bien, bien, acá estamos con compañía. Sí, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ámbar? Bien. Tenemos aquí en la conducción de nuestro programa hoy acompañándonos Ámbar Coxuara. ¿Cómo va eso, Ámbar? ¿Contenta? Sí. Bueno. Bueno. Así abrimos hoy, compañeros, sí, de clase, con un repaso un poquito de las de la conformación de listas, uh-huh, y esas cuestiones. Y las particularidades que van a tener las elecciones, uh-huh, digamos, que ya tuvieron y que de ahora en adelante se va a ir repitiendo, que es esta forma nueva que desde, uh-huh, las elecciones anteriores se implementó, que es esta internas. Claro, esta primera instancia de las internas, ¿no? Las primarias. Paso, que ya configuran de alguna forma el panorama de las elecciones después a futuro, ¿no? Ahora, el único frente o partido que hoy define candidaturas en las primarias termina siendo el Frente UNEN de Capital. Y me parece que en los municipios sí aparecen listas para concejales y eso. En general, sí, todos los partidos han cerrado las listas nacionales y provinciales con rosca propia, sin que la gente vote, ¿no? Sí, no, habría que esperar un poquito más para ver claramente cuál van a ser, digamos, y en qué municipios van a haber diferentes listas por partido. Pero bueno, es como vos decís, digamos, de alguna forma esta rosca previa ha mostrado lo miserable de la forma de hacer política y de lo que se entiende por política, que nada tiene que ver con ideales, nada tiene que ver con ideas de la vida, ideas del mundo, que uno se hace, qué es lo que nos parece bien, qué nos parece mal, y quién suma y quién no suman para eso que nos parece bien. Parecería que lo único que importa es acumular fuerza para estar en el poder, acumular fuerza para ser miembro de un gobierno, manejar esos recursos. El caso más que muestra como, digamos, más a las crudas esto es, por ejemplo, en Merlo, uh-huh, ¿no? En Merlo, claro. Hasta los mismos del Nuevo Encuentro, el partido de Sabatella en Merlo, pensaban hacer una lista y ir a las internas del Frente para la Victoria, y bueno, le llegó la orden de Cristina Sabatella y Sabatella a los sabatelistas de Merlo, que tienen que formar parte de la lista de OTACE. Así que en Merlo, con mucho enojo seguramente, pero que se van a tener que ir acostumbrando porque de eso se trata la política y de eso se trata la política que ellos estaban construyendo, van a tener que ir junto con... Y esto lo negocia Sabatella, no solo sacando listas en Merlo, sino también inclusive en Ituzaingó, donde... Bueno, Ituzaingó van con lista propia, me parece, van separados, Sí, después bueno. Le vamos a pedir a Santiago que nos mande, tengo un conocido, ajá, que va como candidato a concejal en los últimos, creo que en el décimo lugar, vamos a pedirle que nos mande algún mensaje y que nos aclare bien cómo van ellos en la interna. En Ituzaingó me parece que quedaron separados, que quedaron con lista separada, no encuentro... En lo municipal, no sé, en lo provincial y en lo nacional creo que no. Bueno, hasta último momento yo sabía que se estaban haciendo negociaciones en torno a que vayan en una misma lista del Frente para la Victoria y digamos, y ahí se empieza a explicar cómo la mujer de Sabatella también está segunda como senadora, digamos, uh-huh, ¿no? Pero bueno, es así, OTACE no hizo más que amenazar con que se iba a pasar a Massa para que todo se discipline atrás de él, después de las terribles acusaciones y cruces que hubo en Merlo, desde el Nuevo Encuentro hacia OTACE, desde el OTACE hacia el Nuevo Encuentro, y bueno, esta es la política que seguramente, y en la cual tenemos que empezar a construir una política diferente, y por ahora tenemos más los que sabemos que no tenemos que hacer, lo que sabemos cómo no tenemos que hacerlo. Pero bueno, como vos decís, esperando algo por la positiva también. Bueno, sí, y no solo de elecciones vive la política, digo, también pasan otras cosas que tienen que ver con la militancia, con el trabajo cotidiano, y ¿qué vamos a tener en nuestro programa en relación con eso? Van a venir alumnos de la media 4 con el compañero Maxi a contarnos de qué están Hoy trabajando para armar un proyecto para Jóvenes y Memoria, para el programa Jóvenes y Memoria, que la escuela La Media 4 hace ya muchos años que participa. Van a venir alumnos de La Media 14, que desde el temporal del año pasado, de Semana Santa, no tienen respuesta en cuanto a la reconstrucción de todos los problemas que hubo en la escuela, la reparación y las refacciones que todavía faltan. Como ejemplo de una de las escuelas, ¿no? Porque hay varias. Claro, sí, hay varias. Sí. Tuvimos en contacto con ellos. Hay, por otro lado, una entrevista grabada en esta semana con Marcela Pronco. Marcela Pronco es licenciada en educación, es argentina, pero vive en Brasil. Y esta vez está de visita en la Argentina porque está participando en un congreso y aprovechamos para entrevistarla y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en Brasil. No hablamos esta vez con ella de educación, sino que hablamos de un poco de qué está pasando con la situación política. Tener la mirada de alguien que vive ahí, que estuvo en las marchas, que nos puede contar más directamente qué es lo que está pasando. Y bueno, y las secciones de siempre del programa, tenemos mucho por delante, así que están ustedes con las noticias, que ya vamos a arrancar con ellas. Sí, antes y tenemos que confirmar si viene la compañera también, Soledad, que tendríamos que confirmarlo, pero bueno, la idea era que por ahí, sí, estaría casi confirmado, seguro, acá me avisan, pero bueno, la idea es que nos cuente ella un poco de esta situación de gatillo fácil y de represión, con un caso que, para ilustrar esto, de la famosa comisaría de Varela, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con ella vamos a extendernos un poquito más en eso. Uh-huh. Y antes de pasar a las noticias, vamos a dar los teléfonos, medios de comunicación. Teléfonos, correos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si te querés comunicar por teléfono a la FM Moreno y hablar con compañeros de clase y contarnos cualquier cosa que se te ocurra, lo que se te pase por la cabeza o lo que tengas ganas de decir, podés llamar al 4666-559. Si no estás en Moreno, tenés que marcar antes el 0237. Por mensaje de texto, hacerlo al 15-6308-4165. Y por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos ¿Cómo anda, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, estamos con el bagaje internacional. Ajá. Detuvieron sin beneficio de fianza. El bagaje internacional tiene que ver con que vamos a empezar a decir las noticias. Claro. Que juntamos, que recolectamos. Ah, yo creí que me ibas a decir que es un paquete. Pues también es un paquete. Sí, seguro. Dale, a ver con las noticias internacionales. Detuvieron en España, sin beneficio de fianza, al ex tesorero del Partido Popular, que es el partido gobernante en España, que se llama Luis Bárcenas. Ajá. En España también se cumplió un año ya de la famosa Marcha Negra, ¿sí? La marcha de los carboneros frente al intento de desmontar las minas del carbón en la zona de Asturias. León, de León y Aragón. Claro. Así que las mujeres de estos pueblos se organizaron, las mujeres negras le dicen, y vuelven a Madrid, vuelven a reclamar y a pedir por la unidad de los trabajadores para enfrentar este despojo que está teniendo y que está llevando adelante el gobierno español en el marco de la crisis económica que vive Europa. Así que levantan un grito enorme y grande de solidaridad y de unidad obrera. La policía militarizada chilena, los carabineros, desalojaron a estudiantes secundarios que ocupaban algo así como 30 colegios en Santiago. En realidad en Chile hay 9 candidatos para las próximas elecciones y parte de la izquierda apoya a la candidata preferida, que es Bachelet. En Brasil continúan las manifestaciones contra la financiación de la Copa Mundial de 2014 y de la Copa que se está jugando en la actualidad. Ya son 5 los muertos, pero como no hay informe oficial sobre eso, digamos que el dato es extraoficial. El gobierno brasileño, el gobierno del PT, propuso un debate general y la modificación de algunas leyes. Alejandro, ¿tenés alguna noticia? ¿Sabés algo del plebiscito que se hizo en Uruguay sobre la despenalización del aborto? Entiendo que se perdió esa compulsa, digamos, electoral. Ajá. Lo que no sé es el contenido y si llegó a todos lados en la clase obrera uruguaya. Ah, bueno, menos mal, porque yo tenía entendido que había sido al revés, che. ¿Ah, sí? Sí, había sido al revés, pero bueno. Hay que seguir luchando entonces en ese sentido. Algunas noticias locales. Sí, en realidad, como bien decía Marcelo, no vamos a hablar del caso Ángeles Rawson, pero vamos a decir que en la televisión hubo 250 exposiciones del tema contra 80 del caso Candela Rodríguez, el asesinato con anterioridad. Un proyecto de ley impulsado por el Frente para la Victoria plantea que el manejo de fondos, donde incluye pago de sueldos, se ajusta al artículo 114 de la Constitución Nacional, es decir, que se saque de la Corte para que la pague, entre comillas, el Consejo de la Magistratura, que entendemos que debería expedirse el Sindicato de Empleados Judiciales, que está enrolado en la CGT de Moyano, ese sector de la burocracia sindical que se encuentra enfrentado al Gobierno Nacional. La escuela número 15 del Distrito Escolar 6 de la Ciudad de Buenos Aires se llama ahora Maestro de Educación Física Jorge Luis Kinetti, en lugar de Coronel Falcón. Ah, bien. Varios recordatorios. En realidad, hoy es una efeméride, la efeméride del asesinato, es decir, del suicidio de Juan Larrea, el 29 de junio de 1847, y en realidad tenemos que acordarnos que el 1 de julio del 73 falleció Gustavo Rearte y el 1 de julio del 74 falleció el general Perón. Luego del famoso discurso del 1 de mayo del 74, donde Perón autorizó verbalmente y en forma muy directa la actuación de la derecha que en ese momento representaba López Rega. Que sobre Gustavo Rearte, digamos que él fue el iniciador de esa discusión, que lamentablemente no se continuó, sobre la necesidad de discutir en el movimiento popular, entiéndase peronismo, las discusiones en torno a ideas revolucionarias que tímidamente había comenzado con John William Cook. Sí, bueno, y Gustavo Rearte fue el expositor principal, pero hubo otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nada, querer comentar también que desde este año y en adelante, los 26 de julio, se va a recordar no solo la masacre de Darío y Maxi, ¿sí?, en el Puente Pueyrredón en aquel 2002, sino que también va a ser recordado por el Día de la Juventud Militante. Así que muy interesante, porque se ve que vimos una pegatina de carteles, sí, en algunos lugares de Moreno. Ajá. Sobre Darío Costecchi y Maximiliano Santillán, sí, asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires en el puente Pueyrredón de Avellaneda, ese justamente ese día, el día 26 de junio del 2002, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, sí, sí, hemos ido, estuvimos ahí en la vigilia, claro. Y bueno, la verdad que es siempre, todos los años, el 26 en el puente es una inyección de espíritu y de moral que hace que sigamos en la pelea y en la lucha. No sé si sabés que el Frente Popular Darío Santillán efectuó en la noche del 27 de junio

algo ahí. Quedaban, sí, dos pequeñas noticias, Martín. Una, que las reservas están en el orden de los 37.850 millones de dólares, aunque se ha perdido algo de 900 millones de dólares como consecuencia de la caída internacional del oro. Recordá vos que el precio del peso, de los pesos, digamos, se regula por la conferencia de Bretton Woods, que donde evidentemente el dólar es la moneda mundial, ¿no? Sobre esto hay mucho que hablar, pero evidentemente es así. Pero el oro sigue siendo todavía un patrón muy importante dentro del orden de la moneda capitalista, ¿no? Uh-huh. Y parte de las reservas están en oro, y al caer el precio del oro caen las claro. reservas. O sea, ahí se perdieron 900 millones de dólares. Sí, igual yo estaba pensando que por ahí, de cara a las próximas elecciones, y antes de avanzar con fuerza en las elecciones, tendríamos que por ahí tomarnos un tiempo y hacer una buena lectura de la coyuntura, de la disposición de fuerza, de las diferentes clases y grupos de fracciones en las que se van a enrolar cada uno de estos partidos, ¿no? Pero bueno, por ahí ya de cara a las elecciones y cuando la discusión electoral empiece un poco más a caldearse, podemos empezar a darnos esta tarea. Ahora seguimos con el programa, y para el día cerrar, está hermoso. Y para cerrar las noticias tenemos a Ámbar, que quiere mandarle un mensaje a una amiga. Ajá. Dale, Ámbar. Hola, Aus. Te esperamos en el Yuki, espero que te cures. Y si podés también podés venir al Chulqui. También a Cami te mando saludos. Mucho, mucho, mucho te quiero. Bueno, muy bien. Y con esto damos la última noticia, por cerrada las noticias, y seguimos en Compañeros de Clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Bueno, y en este Compañeros de Clase de hoy tenemos, como habíamos anunciado, una entrevista con Marcela Pronco, que es una compañera especialista en educación, que hoy no va a hablar de educación. En realidad aprovechamos que está acá en Argentina por un congreso y la entrevistamos para que nos cuente un poco qué está pasando en las marchas. La escuchamos. Marcela, ¿qué pasa en Brasil? Que estaba todo tan tranquilo, parecía que era el modelo que la Argentina había que imitar, de izquierda, de derecha, de muchos lados, parecía, nos decían que Brasil andaba bárbaro y ahora parece que no tan bárbaro. Bueno, evidentemente las cosas no estaban tan bárbaro. Lo que pasa en Brasil es una cosa que nos puedo decir que nos sorprendió a todos, e incluyo en este todos a los propios manifestantes que empezaron a salir a la calle hace unos 15 días atrás, un poco más tal vez, primero organizados a partir de algunas agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios en reclamo por el pasaje, el pase libre, lo que para nosotros sería el boleto estudiantil, uh-huh. Que se extendió rápidamente a una demanda para que los transportes públicos, que ya son extremadamente caros, no subieran. Eran alzas de precios que estaban previstas y que en algunos casos, como en Río de Janeiro, ya estaban implementadas desde primero de junio. Que fueron primeras manifestaciones pequeñas, sobre todo estudiantiles, de gente muy joven, que fueron brutalmente reprimidas y que no aparecieron en los medios de comunicación, los grandes medios empresariales de comunicación. Pero sí circulaban las imágenes que los propios estudiantes y los propios jóvenes hacían a partir de sus cámaras por la internet. Por las redes sociales. Exacto. Entonces, creo que la adhesión a los reclamos y la indignación por la forma en que estos reclamos eran tratados, que eran reclamos muy sencillos, muy simples, generaron con que a cada manifestación nueva que se convocaba, el número de manifestantes aumentase. Hasta que pasó el lunes de la semana pasada, el día 17, si no me acuerdo mal, que sorprendió a todos porque, contrariamente a lo que venía sucediendo durante los últimos 20 años, se generaron manifestaciones del orden de las 100.000 personas en Río de Janeiro. Esto, para quien conoce un poco Brasil, sabe que uno junta más de 10.000 personas en Brasil solo en el carnaval. Claro, sí, pero... Y manifestaciones masivas, la última vez que hubo fue cuando sacaron a Fernando Collor de Mello del gobierno. Ajá. En el año 92. Entonces, que de repente hubiera 100.000 personas en la calle, en Río, al mismo tiempo 60 y pico de mil personas en Brasilia tomando el techo del Congreso, otro tanto en San Pablo, como que dejó a los políticos muy nerviosos, porque evidentemente las cosas no estaban tan bien como parecían. Ahora, el reclamo este del pasaje, vos decías la tarifa es muy cara, en términos de, como para poder comparar, en términos de dólares, ¿cuánto sería? Un colectivo cuesta en Río de Janeiro el equivalente a aproximadamente $1.50. El subte en Río de Janeiro está $1.60, $1.70. Ajá. Por ahí. Para un salario mínimo que está estipulado en $300 mensuales. Claro, estoy pensando, sería un boleto de alrededor de 8, 9 pesos al dólar oficial y 12, 13 al. Pero club acá en la Argentina. Esa es una comparación. La otra comparación es con el salario. El salario, claro, mínimo oficial es de en torno de $300. Claro. Entonces, si alguien tiene que tomarse un ómnibus para ir y otro para volver, se gasta su sueldo yendo a trabajar. A trabajar, claro. Ese es el tema. Entonces, es muy caro. ¿Y estaba subsidiada la tarifa en algún punto? No. ¿Este aumento tuvo que ver con el retiro de subsidios? No, porque no está, algo de eso se planteó. No estaba aquí subsidiada como se conoce el transporte público subsidiado en Argentina. Uh-huh. Lo que han hecho en Brasil en los últimos tiempos fue la quita de impuestos. Ajá. Entonces, no es que el gobierno pone dinero, sino que no recoge el dinero que tendría que recoger por el sistema de impuestos. Sin lugar a dudas, las empresas de transporte público, puedo hablar más de Río de Janeiro, que es lo que más conozco, están completamente infladas y esto obedece en gran medida a que muchas veces son las empresas de transporte las que financian las campañas políticas de los gobiernos que terminan siendo electos. Uh-huh. En los lugares. Este es el caso de Río de Janeiro. Ajá. Los transportes públicos de Río de Janeiro están recibiendo lo que adelantaron en la campaña electoral, tanto del gobernador Sergio Cabral cuanto del intendente Eduardo Páez. ¿Son del PT ellos o...? No son del PT, pero son aliados del PT. Ajá. Y sobre todo en Río de Janeiro, con una alianza muy fuerte. Dilma personalmente llamó a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro, durante las manifestaciones para solidarizarse. Uh-huh. No sé de qué, porque mientras ella se solidarizaba con Cabral, a nosotros nos tiraban gas lacrimógeno hasta que nos salía por las orejas. Y, a ver, vos hablabas de estudiantes que empezaron y que se fue sumando gente y llegaron a sumar 100.000 personas. Desde el punto de vista de extracto social, ¿eran sectores pobres, de clase media? Una de las cosas que se dijo acá en Argentina es que son movilizaciones al estilo de los cacerolazos de acá que hace la oposición de derecha. No, no, esto categóricamente no. Uh-huh. Había de todo en las manifestaciones, porque cuando empezó a masificarse, empezaron a surgir otros reclamos. Entonces, ya la manifestación del lunes, y mucho más la del jueves de la semana pasada, que tuvo 500.000 de personas en la calle en Río de Janeiro y que fue brutalmente reprimida por la policía, y de esto soy testimonio vivo, ya no era solamente que bajara el transporte, porque el transporte incluso ya había bajado. Ajá. Ahí empezaron a sumarse reclamos de toda orden. Principalmente, tal vez uno de los principales era: no queremos mundial, queremos más dinero para la salud y para la educación. Uh-huh. Que esto se diga en un país que es propagandeado como el país del fútbol. Claro, cinco mundiales. Y es una cosa muy fuerte. Incluso mientras corríamos de la policía, lo que íbamos cantando era: no va a haber copa. Uh-huh. Y esto me parece muy sintomático, porque la copa representa de forma muy clara y transparente la desigualdad distribución, la desigual distribución de riqueza en Brasil. ¿Y por qué esto? ¿Por qué decís que representa tan claramente la Copa? Porque beneficia de forma clara a unas pocas empresas con contratos multimillonarios para construir obras que no le dejan ningún legado a la población. Hay estadios como el de Brasilia que se construyeron a costos astronómicos en una ciudad donde nadie va a jugar al fútbol. Uh-huh. Entonces es una obra que se hizo para este evento, para el evento del año que viene, y basta. No se va a usar más. Incluso el Maracaná, que se usa mucho en Río de Janeiro, no paga por su uso lo que fue gastado en su reconstrucción. Pero también se sumaron otros reclamos. En la misma semana, para infelicidad del gobierno, el Congreso aprobó, o preaprobó, no aprobó totalmente, la llamada cura gay, que es que el sistema público de salud, esto lo ha propuesto un diputado evangélico, que el sistema único de salud, que es universal y estatal, tiene que pagar con recursos públicos la cura para que los gays dejen de ser gays y se vuelvan heterosexuales. Entonces son 30 años de esa propuesta. ¿Viste? Entonces había el movimiento de gays, lésbicas y todo lo demás, también estaba en la manifestación. Claro. Entonces fue una suma de una cantidad de reclamos que estaban reprimidos. Y había de todo. Había de todo, pero sobre todo de todo muy joven. Y esto tiene una importancia particular, porque la gente que estaba en la manifestación probablemente o no había nacido o tenía muy poca edad cuando la última manifestación masiva, que fue en el 92. Entonces estaban aprendiendo a manifestarse en la calle. Y esto es un proceso bien bonito, porque corría una sensación de solidaridad y de compañerismo dentro de la manifestación durante la represión, inclusive una represión de a medio millón de personas, o sea, tuvo que ser poderosa para dispersar eso, que yo no veía hacía mucho tiempo en las calles de Brasil, en las relaciones personales. Como que la gente empezó a descubrir que la calle de nuevo es un lugar donde uno tiene que ir a disputar políticas. Uh-huh. Esto es muy, muy lindo. En ese sentido, a ver, resuena, o por lo menos a mí me está resonando lo que vos contás con la crisis del 2001 aquí en Argentina, donde, bueno, en ese momento participaron en las distintas movilizaciones 10 millones de personas en la Argentina. Durante toda la crisis del 2001, lo que implica que la cuarta parte de la población se movilizó. Pero, ¿y qué respuesta se dio desde el gobierno? Porque por lo que leí yo en los diarios, lo que escuché aquí en Argentina, la respuesta fue salir a proponer una reforma constitucional, que se dio marcha atrás con el tema del boleto. Que, bueno, lo que decían hoy es que estaban reclamando que sea el pase libre y que las empresas paguen impuestos, que el gobierno dijo no, una cosa o la otra, con lo cual, esto que vos decís, que algo a las empresas les tiene que dar, está claro. Y después está la propuesta de una reforma constitucional para reformar el sistema político. ¿Es salida esa reforma constitucional para estos planteos o estas reivindicaciones? No, no es salida, pero antes de más nada yo quiero decir lo siguiente. La primera respuesta clara y que se mantuvo a pesar de la movilización creciente fue la represión. La represión, sí, eso está claro. Y esto no fue un dato menor, porque la represión fue totalmente desmedida en relación al tipo de reclamo, al tipo de planteamiento que se estaba haciendo y a la cantidad de gente que había. Entonces, esto no tiene parámetros. Y esto la prensa brasileña no lo dice. Entonces yo tengo la obligación de claro, decirlo. Claro, sí, sí, sí. La segunda respuesta es de carácter más político. Progresivamente, los diferentes municipios o estados fueron volviendo las tarifas de transporte público a lo que eran poco tiempo atrás, o sea, bajando 20 centavos, que era lo que iba a subir, claro. Lo que había subido. Uh-huh. Para el resto de reclamos, la propuesta de la presidenta Dilma es una vaga reforma política que se implementará tal vez a través de un plebiscito, porque hoy estaba leyendo en el diario que la reforma constitucional no ya cayó. No iría por plebiscito, sí, eso leí. Pero que bueno, la reforma política en Brasil es una demanda popular hace décadas. Uh-huh. En Brasil el sistema electoral permite que los candidatos prácticamente compren su lugar en los partidos, porque precisan ser de un partido para ser candidatos, pero cada uno compite contra los otros candidatos de su partido y contra los otros candidatos del partido, de manera individual. Uh-huh. Y la fidelidad partidaria no existe. Exacto. Y los partidos no tienen ninguna obligación en relación a sus electores. ¿Es importante la reforma política? Es importante, pero no cubre ni el 10% de la gama de reclamos que la gente está haciendo en la calle en este momento. Y que la está haciendo de forma muy parecida al 2001 acá, con una enorme desconfianza de los partidos, porque los partidos tradicionales traicionaron, y ahí el papel triste que le cupo al PT es bastante significativo, traicionaron sus bases populares. Esta es la primera gran manifestación popular en los últimos 30 o 40 años de Brasil donde el PT está del otro lado. Uh-huh. Claro. Y esto la gente lo percibe. Ahora, por ahí es difícil de responder esta pregunta, pero estas manifestaciones que hoy salen, estos reclamos, vos decías, esta expresión tan cruda, por un lado de la movilización y por otro lado de la represión, está mostrando los límites que tienen estas políticas neodesarrollistas, por ponerle un título, en América Latina. Yo creo que sí. Hoy venía pensando eso cuando estaba viendo para acá, porque escuché algunos comentaristas argentinos y otros argentinos que viven en Brasil también, por ejemplo, pero muy ligados al gobierno del PT, que hacían la lectura de que es porque la gente está mucho mejor que ahora quiere más. A mí me parece que esta es una lectura bastante distorsionada de la realidad. La gente está mejor en relación a qué, a la pobreza absoluta, concuerdo, está un poco mejor porque los planes sociales del gobierno Dilma, por lo menos estadísticamente, y a veces solo estadísticamente, consiguieron sacar de la pobreza absoluta a un cuantitativo enorme de la población brasileña. Pero salir de la pobreza absoluta significa no morirse de hambre. Nunca significó tener acceso a derechos sociales básicos. Por ejemplo, salud o educación, a pesar de que la Constitución brasileña establece que el Estado es garante, es garantía de la salud de todos los brasileños. Esto no se cumple. Entonces, estos gobiernos neodesarrollistas, por seguir con la categorización que vos le diste, que son profundamente neoliberales, pero que parecen más agradables o más dispuestos a reconocer determinadas cuestiones, tienen un límite muy claro, que es que se basan en un horizonte donde se administra la desigualdad creciente. Porque lo que está en la base del sistema no ha cambiado. Entonces, para que algunos pocos tengan muchos, muchos tienen que seguir teniendo muy poco. Y esta es la norma de hierro del capitalismo, que no se supera con un planteamiento de, bueno, vamos a distribuir para que un poquito, para que los más pobres sean incluidos en algún círculo de consumo. Esto no se dio, porque cuando se dio la inclusión por el consumo se dio a través de políticas de crédito que en realidad hipotecan el fondo de vida del trabajador brasileño. ¿Y qué salida le ves a esta crisis, movilización? ¿Qué perspectivas tiene toda esta movilización en relación a... Es muy difícil de responder esta pregunta porque, así yo te puedo decir desde el horizonte de sueños, utopías, ojalá que la movilización se profundice, que se organice, que deje cada vez más claros sus objetivos y que pueda de hecho confrontar las políticas oficiales. No me parece que claramente este sea el camino que se está perfilando. Incluso dentro de algunos partidos de izquierda en Brasil, partidos que han conseguido un cierto nivel de organización y que han practicado una crítica bastante consistente al gobierno, el fantasma de la derecha es un fantasma que está ahí arriba y que tiene una fuerza muy grande. Escuché compañeros decir que, bueno, vamos a tener que aflojar con las movilizaciones porque si no ponemos en riesgo Dilma y lo que viene después puede ser peor. Yo creo que vamos a tener que pensar mucho, pero pensar movilizados, porque esto que se ha conseguido ahora ha sido una cosa muy, muy importante y muy interesante para lo que era la situación brasileña. Precisamos reflexionar y poner las barbas en remojo para ver qué es lo que vamos a hacer con todo esto, qué es lo que todos vamos a hacer con todo esto, porque acá nadie tiene el poder de decir vamos para allá. Esto es algo mucho más colectivo, más horizontal, así por lo menos lo han planteado los manifestantes. Usás la palabra horizontal y eso también resuena en la Argentina del 2001. Holloway estaba al rojo vivo en esa época, y en la Argentina se pasó del que se vayan todos al todos vuelven. ¿Es una posibilidad cierta esta? No solo es una posibilidad cierta, sino que para el sistema político brasileño, yo creo que hasta el que se vayan todos va a demorar un cierto tiempo, porque los que están agarrados con uñas y dientes a sus sillas y despachos. No ha llegado a ese reclamo todavía. Tiene muchos puntos de convergencia con la situación argentina del 2001. Muchos puntos de convergencia. Creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para haber aprendido algo con la experiencia argentina del 2001 y poder aprovechar los procesos de construcción de organizaciones populares que existen y que puedan canalizar de forma organizada los reclamos para mantener viva la movilización. Sí, ahí está en todo caso una de las críticas que por lo menos yo le hago a Holloway, que es esto de, digo, desde la horizontalidad no se transforma, digo, no solamente con la horizontalidad se transforma, es necesario muchas más cosas, ¿vale? En principio, una organización... la horizontalidad presupone una serie de prerequisitos que no están dados y que tienen que ver con la construcción de espacios realmente colectivos. Esto es el momento de la reacción. Ahora hay que organizar, de ahora para adelante hay que organizar, hay que capilarizar, hay que construir cosas con esto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

el profesor, a contarnos qué están haciendo en Jóvenes y Memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, y cuéntenos qué están haciendo, cuál es el proyecto de este año. Ya son muchos años que participa la escuela en Jóvenes y Memoria. ¿Alguno de ustedes ya participó en otros años? Sí, mi nombre es Rubén. Participé el año pasado y el anterior. Acá está mi compañero Mariano. Sumé el año pasado. Y creo que es el mismo. El año pasado también tratamos violencia de género y este año también de vuelta, violencia de género. Claro, pero desde otra, como desde otra perspectiva, ¿no? El año pasado tratamos más que nada el machismo. Nos centramos en un caso y lo ficcionamos. Y este año queremos hacer algo más que nada para saber la injusticia que hay en nuestro país. Algunos inocentes, capaz que, no sé, personas que no tenían nada que ver, van a la cárcel y por cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y la justicia lo termina declarando culpable. Cuando decís lo ficcionamos el año pasado, ¿es que hicieron una obra de teatro o hicieron un video ficcionado? Un video, claro. Una recreación de un hecho que había pasado. La recreación del hecho. Hola, buen día. Sí, el año pasado lo que había sucedido era que el caso era como demasiado cercano a la comunidad de la escuela, entonces decidimos de alguna forma variar algunas cosas del caso como para que no sea tan identificable con los sujetos que andan por la escuela, ¿no? Entonces, por eso hicimos una ficción, ¿no? Este año lo que queremos hacer es un video documental con entrevistas, en base al caso de las hermanas Jara. Ajá. La idea es tomar este caso y a partir de ahí empezar a analizar qué pasa en la sociedad con las cuestiones de género. Sí, y que ya tan común que el machismo es algo tan común que natural, ¿no? Que por ejemplo, no sé, a una mujer que pase por la calle se le digan cosas así y que se ve algo natural. Tendría que ser así. ¿Y en qué parte están? ¿En la parte del armado? ¿Están pensándolo? ¿Ya empezaron a hacer entrevistas? La verdad, andamos retrasados este año. Más que el año pasado. El año pasado, mira que estábamos atrasados, pero este año ya nos zarpamos, me parece. Se nos complica a veces así con las reuniones y qué sé yo, porque siempre nos tenemos que juntar en Moreno, ¿viste? Claro, y algunos no pueden por algunos horarios o por cosas que tienen que hacer, pero bueno, esperemos llegar a fin de año con esto. Un poco antes de fin de año. Claro, encima en noviembre. Sí, nosotros tenemos el problema que este no es un espacio donde nos podamos encontrar todos los días para trabajar, para llegar a acuerdos, ¿no? Sino que nos juntamos cada vez que podemos y en donde podemos. Algunas veces también tenemos el problema que en la escuela no nos podemos juntar porque no hay espacios, ¿no? También tenemos algunos problemas de infraestructura, nos faltan aulas, lo que le pasa a casi todas las escuelas de Moreno, ¿no? Entonces tenemos que buscar lugares alternativos y cuesta a veces llegar hasta Moreno, ¿no? ¿Cuántos chicos son los que están participando? ¿Son ustedes o hay más chicos? Hay más chicos, hay más. Pero no sé la cantidad, el profesor sabe. Y varía, entre 15 y 18 también. ¿Y el resto de los alumnos de la escuela qué opina de Jóvenes y Memoria? ¿Se engancha, da una mano, no le da ni 5 bolillas? La mayoría del colegio no está atento muy al proyecto que estamos haciendo. Porque si te das cuenta, la mayoría son de sexto. Uh-huh. Hay dos compañeras que son de quinto, cuarto. Pero no, la mayoría son de sexto. Claro. Ajá. Igual, cada vez se van sumando más. Por ejemplo, hay muchos chicos que el año pasado no estaban en esto y, bueno, este año se sumaron. También son de sexto, lo que se están sumando. Pero cada vez se animan más, claro. Como que se están animando más de a poco. Y este programa Jóvenes y Memoria, ahora como que se fueron ampliando los temas. En principio estaban como muy centrado en lo que fue la dictadura, la represión. Sí, claro. Y ahora se pudieron ampliar los temas. ¿Saben si hay proyectos que abarquen esto de recuperar la memoria en relación también con otros países de América Latina, a partir de la población que hay de muchos barrios con gente de Paraguay, de Bolivia, de otros países que esté? ¿Sabés algo vos, Maxi? No, puntualmente de eso no. Lo que sí hay son reconstrucciones que que de historias de barrios, que pero que tengan el anclaje local, no tanto en lo que ha sucedido en otros países, pero sí en lo que ha sucedido con esos barrios, ¿no? En todo caso, hay trabajos hechos sobre la formación de algunos asentamientos, de algunas tomas de viviendas del FONAVI, ¿no? Pero que haya, que tenga que ver con la memoria reciente de países vecinos, no. Sí, ahora hay, tienen previsto un encuentro regional, ¿no? Ahora. Sí, el 10 de julio. El 10 de julio. Sí. ¿Y cuántas escuelas van a participar? Un montón, ¿no? En la regional esta van a participar 65 escuelas, más o menos. Solo de Moreno hay, bueno, por ser uno de los distritos donde se ha logrado mayor participación en los últimos años, hay casi 45 escuelas, creo. Hay algunas de Merlo, de Marcos Paz, de Las Heras y hasta de Cañuelas que van a participar en esta regional. Sí, la regional no corresponde con la región educativa, no es la región 9. No. Nada que ver. Muchas escuelas. ¿Y qué pasa en esos encuentros? ¿Los que ya estuvieron el año pasado? Hay mucho debate. Nos juntamos en talleres, nos vamos dividiendo. O sea, el grupo, por ejemplo, de nosotros nos divide en 3 en un taller, 3 en otro y así, qué sé yo. Y nos hacen, qué sé yo, hablar de nuestro tema, compartir opiniones con otras escuelas. Y bueno, al fin terminás aprendiendo cosas que capaz que no sabías. Está bueno. Uh-huh. ¿Y ya tienen pensado, hay que presentar el proyecto que uno está haciendo o no? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, hay que presentar parte del proyecto, o sea, qué es lo que queremos mostrar nosotros. El proyecto había que presentarlo en abril. Nosotros ya, claro, los que participábamos en esto ya tenemos el proyecto aprobado y ahora lo que hay es la etapa de investigación y concreción del proyecto. No, la pregunta apuntaba si las escuelas, este debate en talleres es a partir de los proyectos, es un debate más en general. No lo sé, porque en realidad a los docentes nos juntan en un aula todos juntitos y a los chicos los llevan a distintos talleres y no sabemos qué hacen con ellos. Sabemos que salen enteros, por lo menos, y salen muy, muy divertidos también. O los vemos hacer obras de teatro, cosas así, improvisaciones, que me parece que la pasan muy bien. Esos talleres están dirigidos por el voluntariado de la comisión, que son sobre todo estudiantes de la Universidad de La Plata, que vienen a coordinar a los chicos. Bueno, y por lo que contaban parece interesante, ¿no? Sí. Está bueno. Vos también estuviste, Mariano, y podés contar algo los talleres. ¿De los regionales? No, yo me tomé después de los talleres. Ah, o sea, vos estuviste. El más antiguo. Ya tenés alguna experiencia. Bueno, claro. ¿Los podemos comprometer al aire a que vengan el sábado siguiente al del 10 o en algún programa a contarnos cómo fue el encuentro, qué se estuvo charlando en eso? Y bueno, si necesitan algo de compañeros de clase para que los ayudemos con el proyecto, acá estamos. Muchas gracias. Bueno, y pasaron entonces, muchas gracias por venir, chicos. Gracias Maxi. Gracias. Pasaron por compañeros de clase los estudiantes de la Escuela Media 4 con el proyecto de Jóvenes y Memoria. Vamos a un pequeño recreo y seguimos con compañeros de clase. Se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que vem, se não quisesse desejar estar contigo. Se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Cambiamos de tema y en este cambio de tema escuchábamos a Cristina Branco, una cantante portuguesa de fado, que cantaba Si não lloviese, si no lloviera, si no lloviese. Y cambiamos de tema y tenemos a otro grupo de alumnos y a una profesora de la escuela media número 14, allá por el cañón, ¿no? Sebastián y Cecilia, alumnos ¿de qué año? Sexto Naturales. De sexto año. Y Yamila, profesora de los chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, la verdad que muy bien. Cecilia está medio tímida, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso de la charla se nos suma. Cuéntenos, la Escuela Media 14 fue una de las que más sufrió las consecuencias del temporal del 4 de abril del 2012, aquel tornado famoso el miércoles previo a Semana Santa, y que hizo unos desastres bárbaros por muchos lados. En Moreno fue uno de los lugares más castigados. ¿Qué pasó en la escuela? Bueno, la escuela básicamente se rompió toda. Paredes, toda la estructura del colegio. Nosotros lo que fuimos ese día mismo del tornado, nos llamó un vecino diciendo, nos parece que se volaron algunas chapas de la escuela. Estaban los alumnos que están acá presentes también ese mismo día, se acercaron también al colegio. Cuando entramos, lo nuestro fue para llorar. Prácticamente. Era la escuela destruida, cosas tiradas por todos lados. Bueno, Sebastián también. A ver. Sí, fue al otro día, a la mañana, al otro día del tornado, estaba ahí. Del jueves de Pascua. Sentado, el jueves de Pascua. Claro, estaban todos sentados afuera llorando, no entendía nada, todo tirado. La escuela doblada a la mitad, el mástil, la bandera para abajo, todo, desastre. Un desastre. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Estuvieron unos días sin clase? Digo, bueno, pasó la Semana Santa, unos cuantos días sin clase. Más o menos un mes y medio, sin clase, sin nada, hasta que nos ayudó la Cámpora, que se ofrecieron sin a cambio de nada. Vinieron con un montón de chicos, arreglaron todo lo que es el ala derecho. Cuando decís arreglaron, les pusieron las chapas, ellos reconstruyeron. Ellos reconstruyeron, pusieron la mano de obra gratis, se ofrecieron sábado y domingo para que por lo menos funcione un ala del colegio. Igualmente, todas las paredes de la escuela estaban partidas, pero bueno, pusieron las chapas para que no lluevan y fueron, en realidad hay que decir la verdad que el Consejo Escolar también se acercó a los pocos días, esto pasó el jueves, el viernes o el sábado estuvo el Consejo Escolar presente, el presidente del Consejo Escolar y el jefe de infraestructura. Se acercaron, vieron la problemática, se hicieron cargo, dijeron, bueno, nosotros lo vamos a arreglar, vamos a hablar a tomar todas las medidas que corresponden, vamos a hablar a Provincia de Buenos Aires, a Infraestructura, a Dirección General de Escuela, y bueno, todavía estamos exactamente igual, pero en el medio hubo autoridades que se acercaron, vino el jefe de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires también, o el director, no sé cuál es el cargo, se acercaron todo tipo de autoridades, pero todos venían a mirar y a prometernos una escuela mejor, la claro. escuela del año, la escuela más moderna. Del siglo XXII. Sí, sí, sí, una cosa así. Y nos quedamos, por ahora estamos esperando qué pasa. La escuela está exactamente igual. ¿En ese momento se reparó ese ala de la escuela con lo que pudieron rescatar o se también de alguna manera... No vinieron en ese momento materiales nuevos. No. En realidad hubo una partida de 30.000 pesos que era para mobiliario y otro tipo de elementos. Y bueno, la escuela decidió en la urgencia que había utilizarla, esos 30.000 pesos, para la compra de las chapas y lo que era la reparación del techo para tener las aulas de forma inmediata. Era una partida que vino de Nación, no de provincia. Fue una partida de Nación para todas las escuelas. ¿Y ahora en qué situación estamos? ¿En la misma situación? ¿Se arregló algo más? Y la empresa que contrató la provincia de Buenos Aires en su momento, cuando se repartió 1.170.000 pesos, ¿era? Sí. Exactamente, para hacer toda la escuela nueva. Lo que fue, lo que esa partida de plata que salió, una empresa que se licitó, a la empresa le dieron de pago 75.000 pesos y la empresa trabajó hasta los 75.000 pesos. O sea que reconstruyó 3 aulas y empezó a arreglar los laboratorios. Todo esto mediante reclamos, porque habían empezado a construir, no le liberaron los pagos. Nosotros fuimos con la escuela a la provincia de Buenos Aires, con micros que puso SUTEBA, alumnos, toda la comunidad educativa. Porque lo bueno que hay que rescatar es que se movilizó toda la comunidad, no solamente docentes. Fíjate, acá tenemos al lado al presidente del centro estudiante, Sebastián. Bueno, que él es el que también movilizó bastante a todos los compañeros y a los padres, todos sensibilizados y vulnerabilizados. Sebastián, vos decías que arreglaron el aula el ala derecha. El ala derecho. ¿Eso que son la mitad de las aulas, poco más de la mitad? Funcionan 2 cuartos y 2 quintos, ahí, sí. De esa ala. ¿Y los otros cursos dónde están dando clase? No, los otros cursos la empresa llegó a repararlos. Ajá. Reparó la otra ala, la reparó completa. Esa ala había quedado sin reparar. Entonces, para poder funcionar toda la escuela, mientras se construían las aulas nuevas, funcionábamos en las aulas. En las aulas que reparó la empresa y la que habían reparado. Claro, hoy en día estamos funcionando así. Lo que pasa es que las aulas reparadas por la Cámpora fue una reparación para el momento. Sí, sí, sí. Para una cosa precaria. Una cosa precaria en la urgencia. Los tornábamos 3 veces a la semana... nosotros y 2 veces a la semana lo que sería los 2 quintos y los 2 cuartos. Nos manejábamos así, tuvimos más o menos 3 meses. Casi todo el año fue estando así con 2 días en el colegio, salteada. Otra semana 3 y así, hay veces una. Si llovía no podíamos ir directamente. Los profes habíamos hecho un plan de contingencia para no perder las clases que los chicos no tenían presenciales, entonces los días que no venían, habían actividades que ellos tenían que hacer en la casa. Igual, bueno, la educación se resiente en esta cuestión de no poder tener la presencialidad. No solo por eso, sino porque no tenemos los materiales didácticos que utilizábamos antes, como el acceso a ver películas, el acceso de la sala de laboratorio de informática, la sala de laboratorio de naturales. Tenemos la biblioteca más grande de Moreno Sur dentro de la escuela, que la gente del barrio también se acerca a consultar. O sea, la biblioteca también se rompió completa. ¿Y qué les dicen en relación con o la reparación a nuevo de lo que estaba o la construcción esta de la nueva escuela? ¿En qué situación estamos? ¿Está parado? La obra que se licitó, hay una empresa que cobró algo, hizo algo. Bueno, ¿en qué estamos? Nunca ha aparecido esa plata. No sabemos nada. No nos dicen nada, que también es una cosa distinta. Fuimos al consejo hace una semana atrás, más o menos. Sí. Nos prometieron que no iban a poner el gas, porque no había gas en las chanchas. Dijeron que al otro día colocaban el gas y ese mismo día traían el agua. El mismo día trajeron el agua, al otro día no apareció el del gas. nosotros hicimos paro de alumnos porque no se podía dictar clase ahí adentro. Estaba mejor sentado afuera que estar adentro del aula. Uh-huh. Así que el gas apareció una semana después. Y 3 días después. Porque lo que pasa, claro, que fue, nosotros fuimos el martes a peticionar. Tuvimos el día miércoles, que el miércoles prometieron traer todo, y después vino jueves y viernes, que fue feriado. Ajá. Y el gas apareció el lunes a las 8 de la mañana. Claro. Entonces hay que respetar esos plazos del consejo también, es verdad. Está bien, pero digo... Pero el consejo escolar, la verdad que tampoco le corresponde reparar las aulas, porque le corresponde a la provincia de Buenos Aires, por intermedio de esta empresa que fue licitada. Entonces nosotros lo que vamos a reclamar es que ellos acompañen nuestro reclamo, uh-huh, a la provincia de Buenos Aires para que nos vuelvan a reconstruir la escuela. El tema es que si la empresa que salió elegida deja de lado la obra, que se haga una nueva licitación, exacto, lo más rápido posible, eso, para que la escuela se construya. Sino... Eso mismo fue lo que fuimos a peticionar al consejo escolar, entre todas las partes que faltan y entre los baños químicos que también están las chicas yendo en este momento. Sebastián, vos decías que vinieron de infraestructura de la provincia, o vos, Yamila, decías, sí, eso. Sí. ¿Y qué les dijeron de infraestructura de la provincia? Y dijeron que si Scioli llegaba a la escuela se iba a poner a llorar. Eso no lo va a creer nadie. Igual que llegue y que llore, digo, pero que después este haga año, algo. O sea, porque la segunda visita de este año. En realidad también, digo, plantear, digo, que... Ahí, no es Scioli solo, digo, está no. La directora general de escuela, sí, está, sí, la, sí, gente de infraestructura, sí, de La Plata, digo, tratar de, bueno, dar una respuesta. El director de infraestructura, ¿no?, el que llegó, vio toda la escuela, también se sensibilizó con la problemática de la escuela, dijo que le prometió a la directora una escuela también moderna. Este año nuevamente fue esto, a principios de las clases de marzo. Se emocionó, todo muy lindo, dijo, acá vamos a tener una escuela nueva, la cuestión es que estamos exactamente igual. Y de 2 pisos, no te olvides. De 2 pisos de escuela, sí. Pero sí, bueno, no sé, la verdad que uno está medio, no sé si sorprendido, porque la verdad que no son cosas que por ahí altura, uno ha escuchado bastante. A esta altura ya no nos sorprende más de nada. De hecho, el programa pasado decíamos que las escuelas que donó Belgrano con el premio que le dieron, bueno, cuando ganó la batalla, sí, de Tucumán, la última se terminó de hacer en el 2000-2001. Con lo cual, los tiempos de las construcciones de escuelas parece que en algunos casos son medio lentos. Hay otros tiempos. Esperemos que no tarden tanto como con las escuelas de Belgrano, digo, pero realmente habría que, no sé, empezar a por tratar otra de parte, generar también, una... El año pasado, por ejemplo, para que conozca el tema de las autoridades cómo es, el año pasado nosotros teníamos la escuela a media funcionar, toda destruida, y desde la provincia de Buenos Aires pedíamos que dictemos clase, que no paremos de dar clase. Y nosotros fuimos a peticionar con los alumnos, a tomar la dirección general de escuela, a decir, no podemos dar clase en estas condiciones, no son dignas para los alumnos ni para los docentes. Entonces pedimos, por favor, que venga el director a habilitar la escuela, porque no estaba habilitada. Entonces, si cae una mampostería arriba de la cabeza de los alumnos, es responsable de los docentes. Sí, hay una cuestión, no sé, me parece, digo, uno... Después de un semejante desastre, esto que contaba Sebastián, uno... frente a esa imagen, llorando, sí, ¿no? Digo, poder retomar las clases, en algún punto, digo, ¿ustedes qué más hubiesen querido que poder retomar las clases? Obvio, lo más normal posible, pero para eso hay que generar condiciones. Digo, sí, no solo decir que retomen nosotros, las clases. Nosotros, en, ¿no?, realidad, con el grupo de sexto año, el año pasado, para que no pierda clases, participamos de Feria de Ciencia igual, uh-huh, competimos, es como una competencia, la Feria, sí, de Ciencia, sí, sí, en instancia distrital, regional, y nos preparamos hasta vacaciones de invierno, nos encontramos en la plaza, en el pleno invierno, en la casa de un alumno, pero no en la escuela. En la escuela, si nos encontrábamos, era en el medio del patio y nos sentábamos ahí a trabajar. Los profesores pusimos toda la buena voluntad para que la calidad educativa, más allá de todo, persista. Uh-huh. Bueno... A ver, se nos va terminando el tiempo, nos empiezan a correr, se viene ahora una tanda. No sé si hay algo que les haya quedado por decir, alguna cuestión, digo, desde acá, digo, nos sumamos al reclamo, porque la media 14... Nos prometieron arreglar el baño de mujeres, porque hubo infección urinaria ya, hace un mes más o menos atrás, porque los baños se limpian los lunes y los viernes. Baños químicos. Están con baños químicos. Todos, sí, varones, mujeres. Hace un año y 4 meses prácticamente con baños químicos. Y querían lo del consejo del río, quería que los porteros de la escuela lo limpiaran, pero no es derecho de los porteros que lo limpien, sino de la empresa privada

Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-6308-4165 o correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y Martín, ahora tenemos a una entrevista telefónica con la compañera Soledad, sí, del Movimiento Popular La Dignidad, pero que nos contaba que estuvo participando de un encuentro en Mar del Plata antirrepresivo. Vamos a hablar directamente con ella. Soledad, hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Soledad? ¿Qué tal? Soledad, contanos un poco, participaste como coordinadora de un encuentro antirrepresivo. Un encuentro en Mar del Plata. Nacional antirrepresivo. ¿Quién? Vos fuiste con la gente de la coordinadora antirrepresiva de acá del oeste, ¿no? Claro, sí, desde ese espacio. Uh-huh. Y contanos un poco de qué se trata este movimiento, este encuentro que se hizo. Este es el tercer encuentro a nivel nacional que agrupa al frente de uno de los espacios, Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que bueno, se ha conformado allí por el 2005, cuando también tuvieron detenidos en repudio a la llegada de Bush. Bueno, se conformó este espacio y Licorretti, digamos, ha impulsado este encuentro hace 3 años aproximadamente, que agrupa, bueno, también a otros espacios como la Comisión Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Rosario, la Sociedad de Resistencia de Mendoza, el Agarre, que es un espacio antirrepresivo de Comodoro Rivadavia, de Olavarría, otro colectivo militante del Bolsón, la Coordinadora también Antirrepresiva de Derechos Humanos de Córdoba, y el Colectivo Popular por los Derechos Humanos de Buenos Aires, y bueno, y con una presencia importante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que la Correpi, ¿no? Mm. Sería algo así como los encuentros de la mujer que se hacen, pero no de organizaciones que toman la cuestión femenina, sino la cuestión de género, sino la cuestión de la violencia institucional, la represión. Sí, hay también compañeros que trabajan el tema carcelario. Por ejemplo, los compañeros de Mendoza hicieron una denuncia que hay, digamos, una serie de asesinatos, digamos, una serie de... Sí, ellos en realidad lo que Mendoza se dice que son suicidios, que en realidad no son suicidios, asesinatos que al interior de las cárceles... Presos que aparecen suicidados. Sí. Porque, bueno, en este discurso de los derechos humanos hay muchas cosas que no se dicen o se dicen de otra manera, ¿no? ¿Y cómo estuvieron trabajando en el encuentro? Y estuvimos trabajando un poquito, cada uno caracterizó su espacio, su, digamos, su región, lo que están viviendo. Por ejemplo, acá nosotros en Zona Oeste, quizás no tenemos, no es que no tenemos, sino que existen, pero no nos han llegado todavía casos de gatillo fácil, pero sí tema de causas armadas y de procesados sociales. Y quizás cada espacio caracterizó lo que está viviendo, digamos, algunos lugares, por ejemplo, mucho en la Patagonia, el tema de gatillo fácil, y digamos, cómo se manifiesta el tema represivo en todas sus facetas, ¿no? Hay, en la Patagonia hay también algunas cuestiones vinculadas a los pueblos originarios y esta cuestión de que les toman las tierras a los mapuches y esas cuestiones también, sí. Los grupos que, por ejemplo, Choel, los que nos han traído el tema más represivo del gatillo fácil, y digamos, bueno, Cipolletti, que está muy la familia vinculada de Otoño Iriarte, que es una niña que ha desaparecido por las redes de trata y después, bueno, apareció después de la lucha sistemática de la familia, apareció muerta. Digamos, también tienen relación también a género, digamos, que bueno, el tema de trata está muy vinculado también a la policía, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué conclusiones sacaron? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cuáles serían los reclamos más urgentes? Sí, en relación, bueno, lo que vimos que hay una campaña que está lanzando el gobierno que le llama contra la violencia institucional y que, bueno, digamos, cuando nosotros lo que evaluábamos que en el menemismo había un discurso muy radicalizado y se diferenciaban bien las aguas, pero con este gobierno utilizan hasta nuestro manual del pequeño detenido. Obvio que es mucho más sofisticado porque tienen los recursos del Estado, pero lo utilizan, lo difunden al interior del país. Hablan mucho de la violencia institucional o de la policía, pero como algo separado del Estado, ¿no? Como que este recurso utiliza mucho el kirchnerismo. Y bueno, nosotros, una campaña a nivel nacional que queremos laburar y cómo poder alterar este discurso y ver que cada día, y mostrar que cada 22 horas, 24 horas muere un pibe en manos de la policía. Toda la serie de causas desde los presos de Bariloche, Las Heras, el Corral de Bustos, el asesinato más emblemático de Mariano Ferreira. Hay una interna muy muy grande dentro de lo que es el Frente para la Victoria, digo, desde Berbisky, la Comisión por la Memoria, cuestionando al servicio penitenciario y a la bonaerense, y, ¿cómo se llama? Casal, el ministro de Seguridad de la provincia, defendiéndola a capa y espada, ¿no? Sí, sí, ese es el gran, digamos, creo que fue uno de los temas porque hasta la compañera Vanessa, hermana de Luciano Arruga, fue invitada a un espacio donde también se lo invitaba al jefe de penitenciaría para que, digamos, como que esto no, se complejiza porque utilizan nuestro lenguaje. Y entonces, bueno, cómo poder alterar y decir lo que está pasando, ¿no? Denunciarlo. La política represiva que sostiene este gobierno con los procesados, con el tema de gatillo fácil, de la represión más preventiva que se hace en los barrios, con los pibes, también con la complicidad con las redes de trata, como ahora lo estamos viendo con el caso de Milagros, un secuestro que hacen en marzo, febrero y marzo, secuestraron a una niña de 15 años en Bursaco, ella logra escapar. Y lo que ahora nosotros estamos evidenciando en la causa es que muchos, porque hay toda una serie seguidillas de secuestros de pibas de esa zona, que los secuestros están combatentes del Ministerio de Seguridad, digamos. Y, digamos, a ese nivel, el tema de la complicidad con las redes y digamos, mucho más complejo para abordar, ¿no? Sole. Che, desde la agencia Rodolfo por Walsh, y vos habías reenviado también de ahí desde la coordinadora, uno de los tantos casos por los que queríamos preguntarte y sobre los cuales, teníamos algunas dudas y no nos quedaban algunas cosas claras, que es sobre Rodrigo Medina. ¿Te acordás Sí. Ese caso quizás no lo... porque están... ahora lo van a empezar a trabajar mucho la coordinadora antirrepresiva de Zona Sur, quizás no estamos tan cerca del caso, nos llega como una noticia nada más. Bueno, a ver, vamos concretamente entonces, para que la audiencia más o menos entienda de qué estamos hablando, y que no hagas, digamos, un pantallazo así general. Rodrigo Medina es un detenido. Sí. ¿Por qué causa? No sabría decirte porque por esto mismo nosotros lo tomamos como bien. Coordinadora. Está bien. Bueno, ahora comentamos, digamos, porque el hecho anecdótico, no es anecdótico, pero que confirma toda esta situación de la represión institucional y lo en pie, lo que y cómo está en pie y cómo sigue funcionando el aparato represivo del Estado, es que el caso de la comisaría número 2 de Florencio Varela, en donde... es más, fue una comisaría que relevaron el año pasado a todos los miembros en el marco de estos enfrentamientos que hubo entre diferentes sectores de la UOCRA, de Zona Sur, entre los de Loma de Zamora y entre los de Quilmes, donde hubo muertos, y esto estaba mezclado con el narcotráfico, la policía. Pero bueno, nada, en realidad... pensé que por ahí podías comentarnos algo más, así que vos estás confirmando que la coordinadora antirrepresiva de Zona Sur lo está tomando a esto. Sí, igual actualmente está muy también iniciándose, se está como rearmando. Ajá. Ella ya estaba la coordinadora hace unos años y recién ahora se están nuevamente agrupando. Así que sí, también. Bueno. Si podés reenviarnos, digamos, alguna información de la coordinadora antirrepresiva de Zona Sur, que hay compañeros de allá que quieren de Zona Sur tomar esta situación, porque es una comisaría que realmente tiene la zona liberada. Este muchacho Rodrigo Medina denuncia que él estaba en un calabozo, en otro calabozo estaba la señora, y mientras lo estaban recagando a trompada, la señora la estaban violando, y como mínimo el comisario y el jefe de calle seguro formaban parte de esa violación hacia la mujer. Y bueno, nada, son casos muy importantes y fuertes, porque pasan a cotidiano. Eso es lo terrible. Y aparte es que no, es algo que no se conoce. Bueno, otro nuevo caso que nos llegó la coordinadora es el caso de Francisco Núñez, que bueno, Diego Núñez sido fusilado también una causa de gatillo fácil, y el padre y el hermano han salido a denunciar esta situación, y ahora le armaron una causa al hermano, a Francisco, y está detenido. Primero estuvo en Devoto y ahora lo trasladaron a Ezeiza con una serie de hostigamientos en el interior del penal. Sí, sí. Y es más, hace 2 semanas atrás hablamos también con el padre de este chico que había aparecido también suicidado en la comisaría en el penal de Ezeiza. Pero bueno, está a diario. Realmente es impresionante, y un problema que todavía no entiendo cómo desde los derechos humanos no se toma como eje central, porque está pasando a diario en las comisarías del conurbano bonaerense. Bueno, Sol. Sí, en esto de Ezeiza también, bueno, Karina Lagalle estuvo allí, estuvo sí. También comentando que desde el 2007 al 2013 asesinaron a 8 mujeres en el penal de Ezeiza, y recién ahora es más público porque Alfredo, el papá de la China, como que bueno, no, digamos, todas las otras familias han tenido mucho miedo, pero él, digamos, sufrió ya 2 secuestros y torturas. Claro, él justamente por eso fue levantado por un auto, secuestrado. Con él estuvimos hablando hace 2 semanas atrás. Uh-huh. Soledad, muchas gracias por tu participación en Compañeros de Clase, y nos seguimos comunicando. Buenísimo, los invito también a una actividad que van a hacer las compañeras de Casasco, un festival scratch que hacen a partir de las 11 todo el día, con, digamos, bandas, en relación a en la apertura de un destacamento ahí en Casasco. Bueno, así que van a ser bandas, militantes, que van a exponer el tema carcelario y antirrepresiva. Pasanos bien la hora, el día, el lugar. Es hoy a las 11. Hoy arranca a las 11. Sí, a las 11, porque a las 12:30 va a haber una olla popular. Bueno, tocan bandas de rock como Falsa Inocencia, Estigmas de Cristo, Sedición, oradores familiares de víctimas. Bueno, también Abelardo va a cantar, Jamaica Cero, la Murga Metanegra. Arranca a las 11 y creo que va a estar bastante durante casi todo el día. También va a haber stand, informativos, y bueno, y micrófonos para repudiar la apertura de este destacamento, que lo único que sabemos que la funcionalidad que tiene es venir a controlar y a reprimir a nuestros pibes y bueno, y a la sociedad en general, ¿no? Bueno, ya está la invitación al aire, así que muchas gracias. Están todos invitados y gracias a vos, ¿eh? Bueno, un abrazo. Nos seguimos gracias. Comunicando, hasta luego. Chao, hasta luego. Como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, quatro paredes sólidas, como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse bêbado. E flutuou no ar como se fosse pássaro. E se acabou no chão feito pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, y entramos en el tramo final de Compañeros de Clase. Ya se nos acaba el programa. Algunas cuestiones interesantes tuvimos hoy. Por un lado la entrevista a Marcela Pronco, por otro lado la presencia de alumnos de dos escuelas de Moreno que nos contaron cosas distintas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las escuelas de Moreno? Algunas cosas interesantes como el proyecto Jóvenes y Memoria y los trabajos de los chicos que son maravillosos. Y por otro lado, cosas que no son maravillosas, ni mucho menos, como... Pero que el trabajo de los chicos también lo pueden transformar en maravilloso. Claro, ¿no? Y hace, bueno, esto de poder reconstruir, aunque sea algo de la escuela, para poder empezar las clases y poder movilizarse y reclamar por su derecho, que es al tener una escuela digna. Uh-huh. Sí, la tuvimos a Ámbar acompañándonos todo el día. Y nada, estaba con ganas de contarnos un cuento. Ámbar y la rana maleducada. A ver, contalo. Había una vez una ranita que era muy maleducada. Siempre decía a sus papás, no mudamos de casa, esta casa es muy fea. Y siempre decía, comamos hojas. Y su papi siempre debería decir que comía mosquitos. Un día sus amigas ranitas tenían una fiesta muy importante que también a la otra rana le invitó. Y como ella era muy maleducada, querían que las otras no estuvieran bien. Así que salió disparada, como un raso, saltando. Y cuando sus amigas le dijeron para, no paró y las mojó todas. Así que un día la ranita también tuvo una fiesta importante. Era su cumpleaños. Invitó a todas, pero un día, cuando fue a celebrarla, estaba linda. Debía ir a donde estaba su casa. Estaba linda. Por eso las amigas saltaban. Y la ranita dijo que paren. Pero no pararon y la mojaron todo. Así que esa ranita aprendió que no debía mojar a alguien cuando le dice para, moraleja. Si alguien te dice no haces eso, debes hacerle caso. Ah, bueno, con moraleja y todo. Muy bien, muy bien. Muy bueno, Ámbar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ¿dónde lo escuchaste, Ámbar, a ese cuento vos? Lo inventaste vos, está bueno. Está bueno. Mira qué bueno. Llegamos al final. Pasaron, hicimos hoy compañeros de clase. Muchos. Ámbar en los cuentos. Marcelo Rudy y Martín Coxuara en la conducción. Santiago Álvarez hoy está de licencia en el programa porque está visitando a sus chicas en San Juan. Le mandamos un saludo grande. Martín Coxuara y Alejandro Ami hicieron el bloque de noticias. Sonia Sichero en la producción y en la producción general. Y Cintia en la operación. Cintia Medina en la operación. Nunca me acuerdo el apellido, perdón, Cintia. Ya que también está de licencia la compañera Adela Gambusi en la operación. Esto fue todo, se nos fue compañero de clase. Escuchen un rato de música y después sigan en FM Moreno con Estalla Silencio. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima clase. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. En lo invisible de una ciudad